¿Cómo comportarse en un crucero de lujo? Oh, nos escriben muchas amas de casa que van a viajar en cruceros de lujo. No sé si viajan en cruceros de lujo. En las próximas vacaciones de invierno, sí. Personas de la clase media, y no saben cómo comportarse, cuáles son los protocolos, etcétera, etcétera, que son a veces muy complicados, ¿no? Porque hay que llevar mucha ropa también, porque usted no puede repetir. Va a ir hecho una bruja, hecho una crota a un crucero de lujo. A la mañana, a la capelina, a la media tarde otra ropa. En el desayuno una cosa, en la pileta es una cosa, en el comedor es otra. A la noche, en el baile, ¿qué va a ir? No hay baile de máscaras. Como Federico Mizrahi. ¿Cómo se viste vestido en Mizrahi? Mizrahi se viste con un bermudo y una sandalia. Sí. Y una camisa agujereada, igual Colón. No, señor, no está agujereada la camisa, se usa así. ¿Ah, sí? Sí, se usa así. Entonces aquí tenemos algunas cosas. Primero, prudencia, ¿eh? Prudencia. Claro, no asomarse por la baranda. Ah, ¿a eso se refiere? No sé a qué se refiere. Yo leo prudencia, enseguida se me ocurre que el tipo se asoma por la baranda, se cae del barco... Y ya es un perdedero de tiempo, vamos. No, de y tiempo, todo te no. Mira mal, mira, por culpa de ese, tuvimos que estar como 3 horas para rescatar lo que es el... Sí, ese sí lo rescatan. Bueno, sí, en general, señor. Yo creo que en los cruceros, cuanto más lujosos son, menos te rescatan. Pero no es así, menos lo rescatan. Hombre al agua dice, bueno, está bien, ¿qué va a hacer? Tenemos que... No, ¿qué va a hacer? Tenemos que cumplir un horario acá, es así. No, es que no son colectiveros los tipos que tienen que cumplir un horario. Bueno, dice... Compórtese bien, no dé portazos, ni taconee por los pasillos a altas horas de la madrugada, no grite o hable muy alto en su camarote o en su habitación, o en otras dependencias del barco. Prudente y respetuoso con los demás, ¿eh? Siempre salude, hola, ¿qué tal? Cualquier persona que usted se encuentra, la saluda. Pero si está le da la mano y listo. No, o sea, varias veces se cruza con los mismos. No importa, la saluda otra vez. En el ascensor, dice, ¿hay ascensores? Sí, porque ¿sabe cuántos pisos tienen esos? ¿Cómo un ascensor en un barco? ¡Están locos! Tienen los que ve y los que no ve. ¿Los qué? Los que están abajo del agua, los pisos. Ah, eso yo no voy. Y, bueno, eso, para mí se inunda todo eso. Es como el iceberg en los cruceros, creo que tiene más... ve solamente la parte, un séptimo. Sí, un séptimo de... sí. Bien, imagínese el vestuario, algo. Lo que decía usted, mirá vos, ¿no? Debe vestir en forma adecuada en cada una de las distintas instalaciones del barco. Puede incluso que el propio barco tenga reglamentos, ciertas disposiciones a ese respecto. Sí, sí. ¿Eh? No puede entrar mojado, por ejemplo, si usted viene de la piscina. No, no. Ni puede entrar con el tronco desnudo. Ah, sí. Qué feo el tronco desnudo, con el torso, también es feo el torso. Sí. ¿Cómo le decís? Con nada desnudo, bueno. Sin remera no puede entrar. Sin remera, ahí está, mejor sin remera. No puede entrar. Entonces tache ahí donde dice tronco. ¿Acá? Sí, y ponga sin remera. No, y después, traje de baño, en realidad no podés entrar ni al restaurante, no. ni al casino tampoco. No, eso es para la piscina exclusivamente. Y nada más, nada más. Cuidado porque hay gente de muchos países distintos y puede haber algún problema con las creencias de estas personas. ¿Por qué? ¿Qué están rezando? Y por ahí sí, con las religiones que tienen. Y no puede haber se visten, o algo. Algo ecuménico que se pueda hacer ahí. Sí, no sé, pero usted tiene que respetar todas las religiones. ¿Y sí que voy a decir? Más idólatras que sean, qué sé yo. Pero si yo me tiro de bomba en la pileta. Y bueno, por ahí eso está mal visto afecta? Por la gente que adora, anda a saber a quién. Y bueno, señor, pero es raro que estén ahí en un crucero. Y bueno, pero sin embargo, ahí está. Dice, hay que ser moderado, ¿eh? En los gastos. Para no quedarse sin dinero a media travesía. ¿Cómo? ¿No está todo pago acá? Pero se lo cobran al final. Es engañoso eso, ¿eh? ¿Cómo? Porque le dan... Explíqueme, flaco, porque yo ya pagué. Sí, pero usted puede consumir todo, se lo anotamos. ¿Y qué consume? ¿No está todo pagado acá? No, usted no, ¿qué sacó el boleto All Inclusive? ¿Qué sé yo? Yo saqué el boleto y me dijeron que está todo pagado. No, le cobran hasta... Si usted va a la cena, que tenemos que garparla también, que si no tengo más plata, que me muero de hambre. No, sí, pero, mire, faltan 20 días para llegar a... Claro, que me tengo que poner a pescar. O afanar comida. Sí, es medio carcelario después el sistema. Y claro, porque no podés salir por ahí. El sistema es medio carcelario. No, se lo anotan todo y a su tarjeta de crédito. Y después le viene Después le viene que... Porque hay cosas que usted no sabe. Por ejemplo, usted va a cubierta y dice, mirá qué linda esa isla. La cubierta, pumba, se la cobran. Ah, le cobran, por sentarse mirar. En una silla le cobran, por ejemplo. Sí, porque se sentó ahí a mirar. ¿Cuánto vale sentarse acá? Bueno, acá está el uso, la media hora. Sí. Sale $180. Ah, entonces me voy a quedar parado. Dice, hay que ser moderado en alimentos y en bebidas. Un abuso en el consumo de bebidas alcohólicas suele acarrear muchos problemas al pasaje. Es muy desagradable tener que avisar que hay un borracho a bordo para que le quiten un borracho de encima. ¿Y qué hacen con los borrachos? Me dijeron que los tiran al agua. No, a mí me dijeron eso. Lo que pasa es que hay mucho borracho en los cruceros, ¿eh? Y sí, ¿a qué va uno? Porque sí. A emborracharse va. Está ahí que también va pasando de un lugar, porque los que son de lujo tienen muchos restaurantes, tienen uno. No, tienen varios, sí. Salen de uno, entran en otro, en un boliche, sí. en otro. Y van a un baile, porque hay uno que es más tropical. El otro más de tango, claro, el otro y así. A Dorio lo dejaron en una isla desierta, en un crucero. ¿Cómo puede ser? Porque no lo aguantaban más y entonces... Lo mandaron con una balsa, señor. Una pistola con dos tiros y así. Y una bolsa de poroto. Sí, sabe lo que debe ser Dorio en un crucero, la verdad que... Imagínese, sí. ¿No? Bueno, o sea, lo que se entierra. Si usted no se encuentra satisfecho con algunos detalles de sus vacaciones, que no son lo que esperaba, sí. Por ejemplo, nadie me da bolillo, señor. Bueno, pero ahí... cuidado que se conoce gente. ¿Usted a qué vino? A conocer gente. Acá dice que hay que quejarse... En el departamento correspondiente. Sí. Es este. Yo vi el cartel en la puerta que dice departamento correspondiente. Mire, no me da bolilla ninguna. Bueno, mire que fui a todos los bolichungos que hay aquí. Sí. Bueno, señor, pero ¿qué le voy a hacer? Nosotros no podemos... Fui al de Tercera también, al de Pinotea. ¿Fue a ese? Sí, ahí donde cantan Lejana Tierra Mía. Y nada, no me dieron ni qué nada, raro, ni la hora, Qué raro, porque mire que ahí son de dar las horas. No importa, a señor. A cada minuto. Ni bolilla. Bueno, mire, nosotros no podemos tomar responsabilidad sobre... Bueno, yo me quiero volver, señor. Todavía me quedan 20 días de crucero. Y sí, ¿quién le dice que...? Ya estoy podrido. Hace dos días que estoy acá arriba y de milagro que no me tiro al agua. No, ¿quién dice que en 20 días no conoce a alguien? No, bueno, no. Ya veo cómo va el asunto. En un puerto. Espera un puerto. Ah, ¿cuál es el próximo puerto? Y el próximo puerto es... Vamos a hacer escala. Aquí está. Sí. ¿En cuál? ¿Cuál le figura usted en el mapa? El próximo puerto, aquí está, es Santa Rosa. ¿Santa Rosa? Sí. ¿Qué puerto es ese? Acá dice Santa Rosa La Pampa. Pero si no hay puerto en Santa Rosa. Y no sé, acá ¿cómo dice? Metemos el crucero? Y no sé, ustedes son los que manejan el y crucero, bueno, no yo. Habrá habido un error de impresión, bueno, no sé. El mapa dice propina, ¿cómo hacer con la propina? Ah, eso sí, creo que la da en el momento. Claro, dice... Hay muchos casos en que las propias agencias de viaje informan sobre el tema de las propinas a bordo. Dice, no le dé nada, que se lo gasten. No le dicen así. Incluso en el propio barco puede que se lo indiquen a su llegada. Le ofrecen un folleto, o si no, se lo dicen verbalmente. ¿Y qué le dicen? Y no sé, escúcheme, acá la Pinapro es mínimo el Diego. Pero así hablan, sí, ¿qué idioma pero es? Pero eso ya a nivel ranfañoso. El 15 está más o menos, con el 20 podemos sonreír. Pero, y eso, digamos, no hay parte del personal que lo tome a mal, porque vio que a veces se lo incluyen en la cuenta y le ponen, bueno. Pero acá al revés, lo toman a mal si no le das Pinapro. Entonces, está feo eso. ¿Y al capitán hay que darle propina? No, o sea, al capitán ni lo ve. ¿Cómo que ni lo ves? Ni lo ves. Hay muchas películas que están siempre se te sienta ahí a morfar con vos. No, usted está... Está morfando y viene un tipo de gorriti ahí y te dice, soy el capitán. El capitán está 8 pisos arriba... ¿Qué está haciendo? Está manejando. Está con el timón... Es el que maneja. Claro, lo mueve para un lado, para el otro, como para justificar el sueldo, porque... Claro, porque si no... En el mar... Y al lado tiene uno que lo chamulla, ¿no? Sí. Se le para ahí y le mete la mano, sí. Está acodado ahí en un... Está acodado, dice... Mirá, ahora nos vamos a cruzar con el que viene de vuelta. Sí. Y se cruzan y se chamullan un rato. Guarda que está el chancho Dice, cruzando el estrecho de Gibraltar, anda el chancho. ¿Pero qué el chancho? No el sube chancho. El chancho es el inspector que los para ver qué. No sube ahí, inspector, señor. Y no tiene, el barco no tiene un chancho que cada, un guarda, ponele. Hay policía sí. Porque vio que hay una comisaría a bordo. No, pero ahí te llevan por, ponele por hacer un lío en algún lado. Y los trámites. Pelearte. Y mire, si usted es así de, si usted es un delincuente, digámoslo. Sí. Sí. Usted ponele un asesino que se está escapando de Interpol. ¿Es el mejor lugar un crucero? Claro, ¿dónde va a ir un asesino escapando de Interpol? A un crucero. ¿A un crucero? ¿Quién lo va a ir a buscar ahí? Respuesta, Interpol. Sí, Interpol. Y ahí se va a encontrar a todos los otros delincuentes, además. Claro, ¿y tienen qué? ¿Tienen una comisaría? Y claro, si usted hace algo, que lo tienen que encerrar en algún lado. Pero si el tipo descubre, ponele que le hablan por teléfono, hola, soy de Interpol. Sí. Me parece que ahí en este crucero... ¿Cómo se llama el barco donde estás vos? El crucero este se llama Perfidia. Perfidia, bueno. Sí. Me parece que hay uno que es el asesino de los baños de París. Pero es justo vos decís que tomó este crucero. Sí. Así que cuidaron los baños. Porque bueno. él no puede, es más fuerte que él. Si no comete un crimen en el baño, no está tranquilo. ¿Señas particulares? Ninguna. Sí, pero entonces es difícil de reconocer, hasta que no consume el hecho... Acá la consumición es... No, digo, hasta que el hecho no esté consumado. Consumido. Pero ya se llama a un tipo o a una mujer. No, si es en los baños, que se mete en los baños de hombres, porque es un hombre. Claro, porque no lo dejan entrar de mujeres. Claro. Ese es el tema, ¿no es cierto? ¿A la salida no las liquida? ¿A la salida no sé, no, tanto no sé. ¿Y si sos Interpol? Y bueno, pero justamente acá en Interpol no sabemos mucho. ¿Cómo hacen Interpol? ¿Están en un lugar, digamos, tienen una comisaría? Sí, estamos muy en decadencia, somos tres que quedamos. ¿Poquito? Somos muy poquitos. ¿Piden pizza también los de Interpol? No, nosotros estamos, trabajamos cada uno en la casa, porque no tenemos ya tampoco edificio. Sí. Y bueno, entonces, te estoy llamando yo, que soy el director de Interpol. Ah, ¿no sos director? Soy director y soy también el portero. Ah, bueno, pero entonces, qué extraño, porque no tienen un cuerpo de inteligencia. No tenemos nada, te juro que si yo te contara... No, bueno, pero la verdad es que yo me imaginé que es una fuerza internacional. Bueno, así que haceme el favor de tenerme a ese muchacho. Es que no lo tengo individualizado, no sé, ¿de qué nacionalidad es? No se sabe tampoco. Ay, entonces es cada vez más difícil. Tenemos una foto, que es esta. Sí. Pero a mí me parece que este es Antonio Banderas. Sí, es Antonio, pero además nosotros creo que estamos hablando por teléfono, ¿o no? Sí, pero yo te la paso por el coso. Claro, vos me la mostrás por el WhatsApp. Sí. Bien. No, esta es Antonio Banderas. Y bueno, entonces... A menos que sea Antonio Banderas. Y por ahí es Antonio Banderas, mirá. Porque Antonio Banderas está a bordo, ¿eh? ¿Está gordo? No, está a bordo. Ah. Lo tenemos en el barco. Porque él actúa acá, hay varios teatros también. Claro, y actúa, sí. Hace una película que se llama Fiel a dos banderas. Sí, pero en teatro la hace. La hace en teatro, sí. Está en teatro. ¿Y no será él el asesino? Para mí es él, mirá, detenelo. Sí, pero si no se equivoca. Acá el de inteligencia sí. Me hace que sí con el pie. ¿Qué es Antonio Banderas? Es Antonio Banderas, sí, total. No, total no. Sí, bueno, importante. Tenemos que terminar este caso. No, pero lo tenemos que agarrar infraganti. Y bueno, andar en el baño, ponerle una cámara en el baño. Sí, pero eso está prohibido. No, está prohibido. Pero si no vas a poner una cámara en el baño, ¿dónde lo vas a poner? Sí, si soy Interpol y no pongo una cámara, ¿para qué somos Interpol? Entonces ponelo y cuando el tipo está ahí en el baño, por ahí empieza a matar a un tipo y ahí apareces vos que a lo mejor estás escondido adentro mismo un retrete. Sí. Y le decís, terminaron tus hazañas. Bueno, pero... Y listo. Pero hay que ver si está matando a alguien Antonio Banderas. Bueno... Yo no sé, parece un tipo de lo más amable. Y es que todos parecen amables para que uno entre en confianza, ¿me entendés? Sí, ¿por qué? Porque si él dice, yo soy el asesino de los baños, primero nadie va al baño. No. Y eso es malo para un crucero. Y sí, ¿qué le parece? Además, yo lo he visto a Antonio Banderas en la piscina esta mañana. Sí. Estaba ahí con unas chicas... tomándose unos tragos. Sí, claro, para disimular, ¿no es cierto? Pero no sé si para disimular. Ahora ya estoy seguro. ¿Pero de qué? Antes era una mera sospecha. Pero ahora estoy seguro de que Antonio Banderas es el hombre que estamos buscando. Pero ¿cómo va a ser el hombre que sí. estaban buscando todo? Por ¿cuál es el indicio, la evidencia que usted tiene? Bueno, serás un cómplice de Antonio Banderas, ¿no? No, por favor. Miserable, estás defendiendo pero no a soy un asesino él. Que mató solamente en París 300 personas. Lávese la boca para sí, hablar de mí y de París. Y de Antonio Banderas. Y de Antonio Banderas bueno, también. Bueno, mirá, te voy a cortar. Yo soy un capitán. Pero ¿qué? No sabés con quién te estás metiendo. Sí, con el jefe de Interpol, me dijiste. Sí, Interpol, nada menos que Interpol. Sí, me dijo que tenían tres tipos, nada sí, más. Sí, bueno, ¿qué va a ser? Que están en decadencia. Sí, no ¿sabés tenemos... ¿Sabés que me importa Interpol a mí? Sí, mirá, tenemos que cortar porque... ¿Qué pasa? No tengo más batería. No puedes pagar la cuenta. No. Anda, Interpol. Bueno, hasta luego. ¿Esas fue todas las reglas de etiqueta para el cruceros? Esas son las reglas de etiqueta para los cruceros y también cuidarse. Porque muchos, sí. como Antonio Banderas en este caso, son criminales que están huyendo de la justicia porque es el lugar donde van los... Y si los malandras van ahí. Sí, los que están fuera de la ley. Van a todos los cruceros. Sí, sí. Por ahí te roban, te asaltan directamente el crucero y se llevan toda la guita. Sí, sí. ¿Pero qué? ¿Y a dónde se la llevan? ¿En una lancha? Sí. Ah, en una lancha. Tipo onda piratas de Somalia. Claro, la bajan ahí. Sí, sí, sí. Y viene Antonio Banderas y dice, a ver... Ay, pensar que yo era admiradora suya. Embrómese, señora. Listo. Un actor con todas las letras. Sí. Antonio Banderas. Sí. Bueno, y después ábrame las cajas fuertes. A ver. No hay caja, ¿por qué? No es un banco esto. ¿Cómo que no? No me decís que no tiene. Yo he visto muchas películas de cruceros, sí. todas tienen una caja fuerte y todos guardan ahí. Andas son, a ver son las heladeras, la cámara frigorífica, tenemos comida bueno, para todo. Dame toda la guita, toda la que tenés en el bolsillo. ¿Cuánta guita tenés? Y tengo 20. ¿Cuánto? 25. 28 pesos junto de. Ni siquiera dólar tenés. No, argentino, no, porque salí así. Ah, guardate. Salí de casa a último momento. Nos vamos. Ese vuelto el taxi. Ya, yo vámonos, vamos a estar ahí. Estos son unos poligrillos. Y bueno, sí, anda, Antonio. Y además, ¿sabes qué? ¿Qué? Sos un pésimo actor, Antonio Bandera. Que soy un pésimo actor. Sí, te lo tenía que decir. ¿No me viste a mí en Fiel a dos banderas? No te vi en Fiel a dos banderas, no la rompo. Te juro, la rompo. Bueno, te felicito. Bueno, pausa.